È arrivato sul pallone con il botto del cannone, è arrivato sul tre ruote con la gotta sulle gote, è arrivato in aerostato coi forzuti del Caucaso, sul Mercedes cabinato è arrivato il Maragia. Buenos días, buongiorno a tutti. Soy Rudy Gnutti e sono l'incaricato di presentare questo programma di musica chiamato Non Solo Eros. Es un programa de música italiana, como ya he dicho en otras ocasiones, y hablaremos de grupos y cantantes que no se conocen demasiado aquí por razones comerciales. Hoy vamos a hablar de Roy Paci. Roy Paci, pese a ser un músico bastante desconocido aquí en España, tocó hace un par de años al Festival de Blues de Cerdañola. Roy Paci fundamentalmente es un gran trompetista y ha participado en numerosas formaciones, por ejemplo con el Manu Chao, con una banda italiana que ahora ha desaparecido llamada Mau Mau, y con el cantante Vinicio Capossela, entre muchos otros. Hoy en día, pero, Roy Paci se dedica más que nada a sus proyectos. Ha sido líder de una banda muy interesante que escucharemos ahora un par de temas, llamada Banda Iónica, y actualmente ha creado ya, bueno, hace un par de años, otra banda llamada Aretusca, que se dedica a un repertorio más que nada ska, reggae o afrobeat. El disco que vamos a escuchar hoy, en cambio, hemos dicho que es con la banda Iónica, y es curioso porque con la banda Iónica hacía recreaciones y arreglos de viejos temas tradicionales que se tocaban en la calle, acompañando a bodas o a funerales. Normalmente eran compuestos de solo vientos, pero en este disco Roy Paci utiliza un elemento nuevo que es la voz. Este tema se llama Espinita y es Roy Paci con la banda Iónica, y la voz es Mono Loco del grupo de Barcelona Macaco. Tengo una espinita que marca mi huella. Tengo una espinita que canta dolor flotando. Tengo una fierita gritándome desde dentro. No es mí, no es yo. Tengo una penita que sopla, no ventila. Mi remolón, mi remolón. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Seguir llorando, ¿pa' qué? Si solo son tres días, mi niña, y nos quedan dos. ¿Pa' qué, pa' qué, pa' qué seguir llorando, pa' qué? Si solo son tres días, mi niña, y nos quedan dos. Papadea, no pestañea, no duerme cuando habla de ella. Vuelo remolón, no anda quieto. Vuelo revolcón, no papadea, no pestañea, no duerme cuando habla de ella. Thank you. no pestañea, no duerme cuando habla de ella. Bueno, con esta canción me despido. Roy Paci, con esta vez la voz de Mauro Giovinardi, otro cantante italiano. Y hasta pronto y ciao a tutti. Elastico teso che mi lancia lontano, poi mi trascina a sé e mi fa strano questa sottile malattia che non distingue più necessità da verità e i sogni dalla realtà. Dalla mia realtà, sempre sospesa a metà. È un gioco strano, tu non giocarlo mai, starti vicino e cercarti per quello che non sei. E mi fa strano sentirmi così vicino a te mentre vado lontano. Ma questo lontano poi dov'è? Fermala tu questa altalena adesso che io non so più dove mi spinge né perché. Fermala tu questa altalena adesso che io non so più dove mi spinge né perché. Attimi in cui nulla sembra sia importante, esisto solo io e il resto non mi importa niente. Attimi ogni cosa è necessaria ed improvviso io ti ho bisogno come l'aria. Quest'altalena adesso che io non so più, non so più dove mi spinge né perché. Fermala tu, fermala tu quest'altalena adesso che io non so più, non so più dove mi spinge né perché.